Yo soy tocayo de un indio con quien habló la Virgen de Guadalupe en un cerrito se apareció. Los años se están llevando de un pueblo la tradición. En cambio, tú estás ganando devotos del corazón. Hay seres que nunca rezan ni saben una oración. Llenita está de retablos tu iglesia del Tepeyac, en prueba de los milagros que has hecho a la humanidad.